Hace 2 años, más o menos, empezamos a escribirnos con Santiago Peroncini para decir, ¿cuándo viene, bichos? Lo logramos. Cruz del Sur suena en el aire y enseguida suenan aquí en vivo también. Ahora que vas a navegar, quiero ser el sol y ser el viento en tu cara. Voy a ser carnal, seré tu cruz del sur. Ahora que hay que cruzar el mar, voy a ausentar las tormentas. Pulsar el mar, ahora que hay que cruzar el mar, quiero ser sol y ser el viento en tu cara. Voy a ser carnada, seré tu cruz del sur. Y si llegas a naufragar, quiero ser Dios. Quiero ser Dios, quiero ser tu Dios. Quiero ser Dios, quiero ser Dios, quiero ser tu Dios. Quiero ser Dios, quiero ser Dios, quiero ser tu Dios. Quiero ser Dios, quiero ser Dios. Estamos con Bichos en vivo para cerrar la semana. Bichos es Juan Valente en guitarras, con chapas que hoy no se trajo, pero con coros también. Leandro Barzábal en bajo y coros y Santiago Peroncini en guitarra y voz. A Santiago le venimos siguiendo el tren, mira, desde pequeña orquesta Reincidentes, Mal Llevados también, con discos que seguimos pasando y disfrutando y con el placer de estar ahora compartiendo Bichos también. Santiago, bienvenido, buenos días, gracias por venir. Bueno, gracias a vos, buenos días. El trío ya está posicionado, han traído lindos equipos, ya está todo así como al borde del acople, me encanta esa sensación de lo creciente, así que viene por abajo. Ya vi en redes sociales que tenían ganas de despotricar un poco con cierto ánimo coyuntural por el 2x1, así que sí, adelante, que no todos los días hay un micrófono para putear. Entre tantas otras cosas, el 2x1, pero bueno, es lo más reciente y lo más indignante y lo más triste, porque es como que se desarma años y años de búsqueda de justicia y se va toda la mierda de pronto, ¿no? Y uno se pone en el lugar de las madres y es como, no sé, que empiecen a dejar sueltos a tanto asesino. Está bien, por ahora es uno, pero sabemos cómo viene esto, ¿no? En la parte creativa de que se hace con La Bronca, me parece que hay un amplio recorrido para tener en cuenta. Bichos mantiene también algo que venimos viendo en otros proyectos tuyos, que es que el desperdicio forma parte, ¿no? Y se mete adentro, y la basura tiene que sonar, y la mugre tiene que estar ahí, ¿no? Y sí, creo que desde el sonido creo que siempre hay algo ahí, ¿no? De una cosa medio, no sé si de catarsis, pero sí de mostrar toda la mugre ahí, ¿no? Creo que tenemos un sonido sucio que por ahí tiene que ver un poco con la vida en general. Y bueno, cuando la vida, cuando el alrededor es más hostil, por ahí sale con más sentimiento también todo eso, ¿no? Y además últimamente creo que se está colando también un poco en las letras, eso mismo. Toda la música de Bichos grabada la podés descargar de manera gratuita. Hay un EP y también el disco La Casa en Llamas, lo podés encontrar en el Bandcamp de Bichos, allí todo el material. Lo mismo ocurre con las canciones de Mala Yunta, que va a estar con Bichos compartiendo una fecha, no este sábado, sino el otro, el 13 de mayo, 10 de la noche, en el Imaginario, en Bulnes y Guardia Vieja. Buen lugar el Imaginario para la propuesta tanto de Bichos como de Mala Yunta. Así que sábado que viene agenden 22 horas en el Imaginario. Decía que están ahí los Fender como... lo valvular creciendo, así que suene nomás Bichos en vivo, que está todo aquí. Gracias por venir también con todos los equipos. Gracias a vos. Igual, no solamente Fender, también tenemos equipos nacionales. Vamos. Que suenan así. Bueno, esta es una canción nueva que no está en ninguno de los discos que mencionaste antes. Se ve poco la silueta de los árboles, las curvas del camino, cada uno volviendo a su nido. El aire, tomar las plazas, ganarles el suelo y quitarnos las espinas del alma. Bichos está con nosotros llevándose la semana. Caramba, que se mete la ronía contemporánea. Quieren tapar el sol, pero siempre habrá un fuego más, nos dicen en esta nueva canción que tenemos la suerte de poder escuchar en esta tribu encendida junto a ellos, llevándose ya la semana de la mar en coche. Agenden para el sábado 13 de mayo, 10 de la noche, en el Imaginario, Bulnes y Guardia Vieja, Bichos junto a Mala Yunta compartiendo la fecha. Santiago, antes de otro tema en vivo, quería preguntarte por esa decisión de no hacer del todo pie en una batería y siempre haber elegido en varios de los proyectos como una percusión de chaperíos y ronias, ¿no? Sí. No sé qué decirte, fue cambiando mucho seguramente la sensación. A mí siempre igual me dio ganas de insistir por ahí, de... así como por ahí tenemos maneras de tocar los instrumentos, los tres, que no es el como el modo más habitual, sobre todo ahora ellos dos. Leandro y Juan, con la batería siempre me pareció que era como más difícil, por lo menos era más difícil encontrar un baterista que quiera tocar la batería de otra manera. Por ahí, en, digamos, Alejo en Reincidente sí tocaba de otra manera. Tenía tornillos. Y entonces me parecía que era como un buen punto de partida el decir, bueno, partimos de una base que suene un poco distinto. Más que nada como una motivación para tocar encima de eso también cosas distintas, ¿no? Creo que es más eso, es más un punto de partida que un fin en sí mismo, ¿no? Lo de las chapas o esos sonidos. Bichos, se lleva la semana de la mar en coche. Tan lejos de lo que soñé, no es tan lejos de donde viví. Algún día quiero ir, algún día voy a llegar. No es tan lejos de donde viví, no es tan lejos de lo que soñé. Algún día voy a ir, algún día voy a llegar. No es tan lejos de donde viví, no es tan lejos de lo que soñé. Se lleva a la mar en coche. Charlie alguna vez dijo por qué tenemos que ir tan lejos para estar acá. Con el complemento de esta canción de Bichos, me parece que hay que empezar a buscar cerca y hondo, seguramente, ¿no? Seguramente. Gracias, Santiago. No, gracias muchachos. Muchísimas gracias por estar acá. Bichos pasó por la mar junto a Mala Yunta el sábado 13 de mayo a las 10 de la noche en el imaginario Bulnes y Guardia Vieja. mano y otra pala, otra mano. Las espaldas encorvadas escarban bajo el sol. Son el ramo de flores. Perdida, buscan a su estrella perdida. Los ojos atentos, las manos firmes, la fuerza de un buey, el alma incansable, sueños de arena que se escurre entre sus manos, corazón partido. Salida del sol, sus ojos vuelven a brillar y a buscar rastros de su estrella perdida, rastros de su estrella perdida, rastros de su estrella perdida.